Si tú preguntas qué es el amor y alguien con orgullo te da la respuesta, entre nosotros, esa persona no tiene ni idea lo que es el amor. Marisol, oh Marisol, acuarela de mi vida. Oh Marisol, tú me tienes loquito, loquito, loquito por amor. Marisol, oh Marisol, acuarela de mi vida, Marisol del amor. Tú me tienes loquito, loquito con tus ojitos, oh Marisol. Doctor, doctor. ¿Qué pasa, amigo? Me duele el riñón izquierdo. ¿Y el derecho? No, de eso perfecto, doctor, de ese ando perfecto. Tienes loquito, loquito, oh Marisol. Polquita, polquita, polquita corazón, polquita de los sueños, polquita del amor, polquita, polquita, polquita corazón. Marisol, acuarela de mi vida, son mis sueños por ti. Dulcecito de mi alma, que loquito, que estoy por ti, Marisol. Doctor, doctor. ¿Qué pasa, amigo? Escucho solo la mitad. A ver, diga 44, 22. Oh, loquito, loquito, yo estoy por Marisol. Doctor, doctor, me tragué una esponja. ¿Y cuáles son sus síntomas? Es que tengo mucha sed, doctor, tengo mucha sed. Y el amor, loquito, loquito, yo estoy por mi Marisol. ¿Qué me dice? No sé, no sé. Lo voy a pensar, ay Marisol. La polquita, qué feliz es pensar en Marisol. Ay, cómo sufre mi corazón. Ella me hace esperar y me dice: ay, Juan Manuel, estoy confundida, perdóname. Dame tiempo, Juan Manuel. Ay, Marisol. Así es el amor. Ay, Marisol.